Radio 86 comunica que el programa Traya, que se emite los domingos de 9 a 11 de la noche por un ajuste de guión, volverá con todos ustedes a partir de previo aviso.